podemos entender cómo el dinero puede ser una bendición en grandes lugares o grandes aspectos de nuestra vida, pero también puede llegar a ser un gran enemigo que nos robe de una experiencia con Él. Acompáñanos a descubrir más de esto a través del estudio de la palabra de Dios. ¿Es la Biblia relevante para nuestros jóvenes en el siglo XXI? ¿Cómo pueden los principios de la Biblia ser aplicados en la vida diaria de los jóvenes? Te invitamos que te unas a los jóvenes de Ouachita Hills College mientras exploran y aplican las lecciones semanales de la Palabra de Dios. Ven, únete, busca papel y lápiz y abre tu Biblia para que estudiemos juntos. Muchas veces podemos ver cómo las riquezas son interpretadas como una bendición de parte de Dios, pero también podemos ver cómo si son mal usadas o mal empleadas pueden llegar a ser algo que nos quite el interés de tener una relación con Él. Mi nombre es Leroy Hernández y estoy muy contento de compartir la palabra de Dios hoy en día con cada uno de ustedes. De igual manera con nosotros nos acompañan nuestros queridos amigos, como nuestra amiga Argentina. Sí, mi nombre es Argentina Vanegas. También estoy muy contenta de estar aquí para abrir la palabra de Dios. Gracias, Argentina. De igual manera nos acompaña nuestro amigo David. Sí, gracias, Liro. Mi nombre es David. Estamos muy contentos de poder hablar del dinero, ¿verdad? Que puede ser una bendición, pero también puede ser una maldición. Gracias, David. Y de igual manera nos acompaña nuestro amigo Raúl. Gracias. Así es, mi nombre es Raúl y estoy contento de abrir la palabra de Dios y saber cómo mantener nuestro dinero apropiadamente. Gracias, Raúl. Muchas gracias. Hoy en día vamos a aprender de un tema muy importante. Y soy tan agradecido con Dios que al abrir las Escrituras podemos encontrar aún dirección y una bendición en saber no solamente cómo dirigirnos, cómo usar nuestros bienes, sino también cómo alcanzar a las personas que están grandemente enriquecidos, ¿verdad? Que es algo muy importante y algo en lo cual debe de absorber nuestra atención. Y sin decir más, voy a pedir a nuestro amigo Raúl si nos gusta acompañar con una palabra de oración. Está bien. Padre bendito que estás en los cielos. Al abrir tu palabra, Señor, vamos a ver acerca del dinero y cómo alcanzar a la gente rica. Y Padre, sabemos que nuestros métodos no son de nosotros, sino vienen de ti. Y por eso, Señor, te pido tu bendición para que nos enseñes. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Raúl. El estudio de hoy en día es uno que nos va a enseñar grandes lecciones para el día de hoy. Creo que cada vez que presentamos algo nos enseña lecciones y cómo no ha de hacerlo si es la palabra de Dios. Pero hoy en día vamos a poder hablar acerca del dinero, ¿verdad? Y el rol que este juega en la vida de las personas. Hoy en día sabemos que mientras que estemos en este mundo va a ser una necesidad, ¿verdad? Pero también puede llegar a ser una, como había mencionado David anteriormente, una maldición. Y hoy en día podemos ver que cuando hay una persona que tiene dinero, como que esta persona se asocia el dinero que tiene y le da como autoridad o poder, ¿verdad? No han visto cuando una persona tiene, cuando tiene bienestar, dice, oh, este hombre tiene poder, tiene palabra, y ese es por el peso, las riquezas que tiene sobre de ellos. Y muchas de las veces estas riquezas que tienen les ayuda para influenciar a otro. Por ejemplo, si hay alguien que tiene dinero, ¿verdad? Y hay alguien que trabaja para él, dice, no, mira, tú vas a hacer esto. Y la persona que, pobre que trabaja para él, dice, no, si tú tienes razón, mira, todo lo que tú digas está completamente bien. Pero podemos ver, ¿será que esto aplicó para con Jesús? ¿Será que una persona rica pudo manipular o influenciar las ideas de Jesús? Porque no vamos a estudiarlo, a ver lo que la palabra de Dios dice. Así que va a pedir a Argentina si nos gusta compartir el versículo. Sí, claro que sí, en 1 Timoteo 6:10 es donde se encuentra y dice así. Dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Algo aquí que veo muy interesante es, el dinero en sí, como estaban diciendo, no es malo. Nos ayuda a comprar las necesidades diarias que tenemos y el dinero ha ayudado a que la iglesia se soporte y también a misioneros, bueno, muchas cosas. Pero aquí lo malo que Dios está condenando es el amor al dinero. ¿Dónde ponemos nuestros afectos? Y si es en el dinero, dice, es raíz de todos los males. La Biblia habla de que donde está tu corazón, perdón, donde están tus tesoros, ahí está tu corazón, ¿verdad? Y básicamente, ¿qué es lo que uno piensa normalmente, verdad? Oh, quisiera tener esto, o mi casa, o mi trabajo, mi negocio, etcétera. Cuando nosotros ponemos eso en ese pensamiento, ¿verdad? Que estamos constantemente, ahí está nuestro tesoro y ahí está nuestro corazón. Pero como dijiste, Argentina, el dinero no es malo. La Biblia no dice el dinero es malo. Está diciendo el amor al dinero, es el amor que nosotros tenemos al dinero. Confiamos mucho en el dinero, pero vamos a ver que en tiempos antiguos, pero es interesante, ¿no? Que dice, vamos a Deuteronomio capítulo 8, 17. Deuteronomio capítulo 8, 17, la palabra de Dios dice lo siguiente. Deuteronomio capítulo 8, versículo 17 y 18. La Biblia nos dice lo siguiente. No digas pues en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Primer punto que aquí podemos ver es que si hay alguien que nos está viendo, tal vez tenga muchas riquezas y todo eso, tenemos que reconocer que quién fue el que lo dio. ¿Quién te dio vida para trabajar, verdad? Para obtener todo lo que tú tienes, fue Jesús. Para los que no tenemos mucho o nada, lo poco que tenemos, ¿verdad? Tenemos que también reconocer que eso nos lo dio Dios, ¿verdad? Entonces, eso es un principio que podemos ver en la Biblia, ¿verdad? Reconocer que todo lo que tenemos no es nuestro, sino nos lo dio Dios. Sí, sabes, podemos todos caer en ese error. Me llama mucho la atención y me gusta porque aprendo mucho la historia de Nabucodonosor. En Daniel capítulo 4, versículo 28, dice que Nabucodonosor dice que estaba viendo todas sus riquezas, el palacio, su grandeza, su reino. Y dice que dijo, el versículo 30 dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Y aquí él está hablando diciendo, mira, yo hice esto. Todo lo que ven es porque por mi poder, cuando Dios era quien le había dado todas estas cosas. Y sabemos la historia después, lo que pasó es que se convirtió como, o Dios lo convirtió como en una bestia, más que nada como para que él se humillara y viera que quién era el que había dado todas estas cosas. Y lo más hermoso es que al fin del tiempo él reconoce a Dios, dice el versículo 35, dice el versículo 37, perdón, ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Es decir, el dinero nos da soberbia, ¿verdad? Oh, yo puedo, yo esto. Pero Dios, si alguien tal vez tiene este o reconoce eso en su vida, pues dele permiso a Dios para humillar su corazón, ¿verdad? Y reconocer quién da estas cosas. Es importante saber que este hombre rico, ¿verdad? Este hombre famoso, tan importante en ese tiempo, ¿verdad? Probablemente era el equivalente aún más famoso, digamos, que el presidente de Estados Unidos, ¿verdad? Más famoso, este era hombre, el gobernante de todo, se podría decir, del imperio babilónico, que era grande, era la potencia mundial. Y ese hombre fue cambiado por Dios. Pero para eso tuvo que ser humillado, porque, como dices, eso trae mucha soberbia, orgullo. Entonces podemos ver que este hombre, ¿cómo fue cambiado? Que después, muchos dirían qué barbaridad, ¿no? Estuvo 7 años como bestia, pero eso le ayudó a ser humilde. Gracias a ese tiempo que tuvo de humildad, él pudo reconocer que quién era Jesús y él se va a salvar. Podemos ver que también ese capítulo de Daniel 4, ¿quién lo escribió? Él mismo lo escribió, hasta escribió una parte de la Biblia, ¿no? Entonces podemos ver que Dios puede tocar a cualquiera, ¿verdad? Puede hacer, podemos ir a San Juan, capítulo 3. San Juan capítulo 3, ¿no? Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un hombre importante entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Este hombre era un hombre rico, era un miembro de los más altos, Pero esto, imagínense, él sabía la Biblia, él conocía la Biblia completamente. De hecho, esta gente tenía libros enteros de la Biblia de memoria. Pero ¿qué pasaba? Él le faltaba algo. Entonces él decidió, él vio a Jesús y él dijo, este hombre no es cualquier hombre, tengo que hablar con él. ¿Y qué pasó ahí? Algo que podemos ver de esa historia es que él fue a Jesús de noche. Como tenía vergüenza, vergüenza que tal vez que alguien, que otros lo vieran, oh, va a ir a Jesús. Tal vez, ¿verdad? Los ricos dicen, este señor fue a la iglesia, a esta iglesia. Pero eso es parte de la humildad que Dios quiere que reconozcamos. Y vemos que Jesús le dijo, es necesario que nazcas de nuevo. Y muchos hasta dentro de la iglesia van a decir, yo nacer de nuevo, si él ha de haber dicho, ya me conozco toda la Biblia, como dijiste tú. Sin embargo, vemos que después él aceptó, esa semilla estuvo plantada y él aceptó a Jesús cuando lo vio crucificado. Lo que me asombra de este pasaje es que ¿quién era? Nicodemo tenía mucho dinero y se acerca a alguien pobre, se acerca a Jesús que no tenía nada, que no tenía carros, no tenía el dinero, dice que no tenía dónde poner su cabeza para no tenía dónde dormir, así una almohada, algo. Y va, y este personaje que tiene tanto dinero va a Jesús. Y es por la conducta, es por la autoridad que Jesús mostraba. Era por el carácter de Jesús. Nada más quería contar la historia de que un pastor nos contó una vez una historia de donde él estaba. Él fue llamado por una persona de una alta ejecutiva en un edificio muy alto, tuvo que ir hasta al edificio más alto, al piso más alto. Entonces se encontró con esta alta ejecutiva y esa mujer le dijo, yo quiero hablar con usted, porque lo escuchó a este hombre. Entonces le dice esta mujer, le dice, mire, cierre la puerta y le dice, mire, ¿qué es lo que pasa? Dice, tengo el carro del año, tengo una casa grande, una mansión, pero no sé qué es, que lo tengo aquí todo, que no puedo ser feliz. ¿Qué es que no? Y el pastor le dice, mira, yo le voy a hacer la misma, le voy a decir lo mismo. Dice, ¿qué es? Dice, que el pastor hablando, ¿verdad? Que yo no tengo el carro del año. Yo no tengo una casa grande. Yo no tengo nada de lo que quisiera. Pero soy el hombre más feliz de este mundo. Dice, ¿qué es? Y ella, ¿qué es, verdad? Entonces uno, cuando un cristiano es feliz, la gente se va a dar cuenta, sin importar tenga dinero o no, se van a decir, mira, este hombre, o esta mujer, o esta señorita, este joven, tiene algo que yo quiero. Anda en paz, vive alegre. ¿Qué es lo que le hace feliz a esta persona? Porque el dinero no hace feliz, ¿verdad? Amén. En esta historia de Nicodemo, podemos sacar grandes lecciones para nuestras vidas, que si las aplicamos, en realidad pueden transformar nuestras vidas. Y muchas de las veces, por ejemplo, al estar viendo este estudio, ahorita podemos pensar, la gente rica, ¿verdad? La gente de afuera. Pero podemos ver que en la misma Biblia, en Apocalipsis capítulo 3, los últimos versículos 18 en adelante, se describe una iglesia que siente que está en una condición, dice, enriquecida y sin necesidad de nada. Y haciendo prácticamente práctico este estudio, puede ser que hoy en día yo estoy dentro de la iglesia y siente, mira, yo estoy enriquecido. ¿Tengo necesidad de cuántas cosas? De nada, ¿verdad? Y no sienta que tengo una gran necesidad de Jesús. Una de las cosas que podemos aprender de Nicodemo es que primeramente que nada, él sintió una necesidad. ¿Qué lo va a llevar a ir a Jesús? Aún poniendo en riesgo su reputación. Fue hasta de noche escondido. Jesús no le dijo, mira, no vengas conmigo de noche. Él no le importó, él lo tomó, ven. Y tomó esa ventaja, tomó esa oportunidad, lo aceptó, le mostró en qué consistía en realidad el reino de los cielos. Dice, mira, tú necesitas nacer otra vez. Necesitas ser quebrado, necesitas ser mayugado. Necesitas morir al yo y recibir el reino de Dios. Y más adelante, a través de la historia, podemos encontrar cómo Nicodemo fue alguien que entregó su vida a Jesús. Aparentemente esa semilla no germinó automáticamente, pero dio fruto a su tiempo. Y me recuerda de una historia que nos comentaba un amigo nuestro que tenemos, que le queremos mucho. Su nombre es David Manchado. Y en cierta ocasión él estaba trabajando, tocando puertas o haciendo un tipo de obra misionera en California. Y dice que en cierta ocasión pasó por la casa de este hombre que era un narcotraficante. Ahora, ¿qué sabemos de narcotraficantes? Que tienen ¿qué? Tienen dinero, ¿verdad? El carro del año, no tienen necesidad de nada. Y este muchacho le dice, mira, tengo... quiero compartirte el evangelio, esto. Y este hombre dice que lo empezó a maltratar, decir palabras malas de cualquier cosa. Nuestro amigo David le dice, se volvió a él y dice, mira, solamente quiero decirte que cuando te sientas solo, cuando estés quebrado, cuando no tengas nadie en esta vida, tienes una iglesia ya y una familia. Pasó el tiempo, en cierta ocasión dice que este hombre volvió al lugar, a la iglesia, y que al ver a este muchacho le dice, tú, quiero hablar contigo, dice, ¿este qué trae? Y que hasta se asustó. ¿Te imaginas que una persona de este rango venga a buscarte? Dice, tú tienes algo que yo no tengo, yo quiero eso. Creo que es lo mismo que buscaba Nicodemo. Y es lo mismo que muchas personas buscan, y esto lo encontramos en Jesús. Es importante de que algo que muchas veces no es necesario tener mucho dinero para amar al dinero, ¿verdad? No es necesario tener todo lo que te queremos para amar al dinero. Pero muchas veces hasta vemos a los ricos como lo mejor, como esta gente, ¿qué necesita? Ellos no necesitan nada, pero en realidad todos necesitan de Jesús. Todos, no hay nadie en este mundo que pueda decir, yo no necesito de Jesús. Todos, muchos de ellos están sufriendo. Y este era el caso de Zaqueo, ¿verdad? En Lucas 19 podemos ver esto. Voy a leer el versículo 1 en adelante. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era un jefe de los cobradores de impuestos y un rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió un sicómoro para verle, porque estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Algo que quiero recalcar acá es, Jesús hablaba con cualquiera de la misma manera. Sea rico o pobre, los trataba con dignidad y con mucho amor. Este hombre estaba localizado en un lugar donde hay mucho tráfico. Es por decir, un lugar donde había mucho tráfico. Y era fácil de hacerse rico. Entonces, este hombre era rico. Pero imagínese, con toda la riqueza que él tenía, él todavía estaba buscando a Jesús. Dice la palabra de Dios que él quería ver quién era Jesús. Él escuchó acerca de un Jesús, y muchos, tal vez hay ricos hoy en día afuera, donde han escuchado este Jesús que puede perdonar pecados, que te puede hacer feliz, que no necesitas nada más que Jesús. Y están escuchando y están buscando a alguien que refleje a Jesús, que pueda tal vez invitarlo a su casa, ¿verdad? Y presentarle y traer salvación a su casa, ¿verdad? Muchas las veces nos sorprendería el poder ver cómo hay estas personas, ¿verdad? Con una posición alta. Y a veces uno se siente como, ¿verdad? Que es una barrera, ¿verdad? O es algo que, un reto, poder alcanzar a esas personas. Pero simplemente mostrándoles el amor de Jesús, mostrando que la salvación está abierta aún para ellos, esta gente, esto puede tocar sus corazones. Y muchas las veces cuando una persona tiene todos estos bienes, creo que son las que más tienen necesidad de Jesús. Ahora esto no tiene que quitar nuestra mente cuando encontramos a alguien que tenga dinero, ¿verdad? Y dice, oh, tú necesitas ser convertido. No simplemente quiere decir eso siempre, ¿verdad? Podemos ver a hombres como Job, como Abraham, gentes que fueron a Dios, les pudo confiar riquezas porque los usaban para la bendición para otras personas. Pero muchas veces personas que vemos así pueden ser alcanzadas. Amén. Cuando yo estuve creciendo, yo me imaginaba ser un científico o un enfermero, pero a veces muchas de las razones fue porque yo quería el dinero, quería la riqueza, porque en mi mentalidad, hey, voy a tener a todo el mundo como mi amigo, con mis amigos. Y el problema allí fue que mis esperanzas eran en el dinero, lo que podía yo alcanzar con las riquezas. Y mi mentalidad, yo pensé que las personas que tenían dinero eran las personas famosas, las personas que a todos les caía bien. Pero cuando miré este pasaje, me dio otra cosa, me dijo otra cosa, porque las personas estaban alrededor de ¿quién? De Jesús. No estaban alrededor, no estaban buscando a Zaqueo, pero estaban buscando a Jesús. Otra vez, alguien que no tenía nada. Simplemente le estaba dando una esperanza más allá, el reino de los cielos. Y esta esperanza es una que muchas personas buscan hoy en día. Y sabes, lastimosamente, como esta historia tan hermosa de Zaqueo, ¿verdad? No siempre ha sido la de todas las personas. Han visto personas que podemos ver en la Biblia que el dinero les ha robado esa experiencia de Jesús, como lo podemos ver en Lucas. No sé si alguien tiene el versículo que le gusta leer este caso, que es un poco triste, ¿verdad? Podemos ir a Lucas capítulo 19, y aquí encontramos, perdón, a Mateo. Mateo capítulo 19, estoy en Lucas todavía. En Mateo capítulo 19, el versículo 14, podemos ver que unas niños quieren tocar a Jesús, quieren acercarse a Jesús. Jesús les dice, mira, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de tal es el reino de los cielos. Y al poder ver cómo los niños se acercaban a Jesús, cómo sentían la simpatía, pueden tocar su rostro, estar con él, hubo un hombre que fue conmovido y sintió en su corazón el deseo de tal vez él también podía acercarse a Jesús. Sí, sí, vemos en Mateo capítulo 19, el muchacho viene y le dice, el versículo 16, maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Ya después Jesús le dice, mira, sabes los mandamientos, tienes que hacer los 10 mandamientos, les habla. Y dice, Señor, pero ya los he guardado. Él decía, ¿verdad? Ya los he guardado. Entonces Jesús le dijo, el versículo 21, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Uh-huh. Y la historia dice que el muchacho se fue triste, pero tres cosas le pidió Jesús. Le dijo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y este muchacho se fue triste. ¿Por qué? Porque su corazón, como vimos al principio, su amor estaba en el dinero y no en Jesús. Y eso nos muestra, dice, Jesús dice después, y entonces vas a tener tesoros en el cielo. Para poder tener tesoros en el cielo, Dios nos llama a dar los tesoros que podamos tener aquí, o a someterlos a Él, uh-huh, y no amar esos tesoros. Es increíble que este hombre, la gente podría decir, es un hombre perfecto, mira, para los padres, a ver, imagínate, muchacho joven, rico, que cumple, que es bueno en la iglesia, que cumple todo lo que es un ejemplo, y lamentablemente este muchacho se va a perder. ¿Por qué? Porque su amor estaba en el dinero. ¿Dónde está nuestro amor, verdad? Y Jesús no dijo que es imposible que un rico vaya al cielo, dijo que es difícil. Entonces no dijo que, como mencionaste, Job, muchos de ellos tenían riquezas porque Dios se los confió. Pero también he aprendido que, por ejemplo, Zaqueo, cuando recibió salvación, su mente cambió, su amor cambió, que él dijo, todo lo que yo voy a tener grande para los pobres. Y es lo mismo que le... Uh-huh. Y Dios le dijo, salvación ha venido a tu casa. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene... estaba leyendo un libro donde dice que el dinero en la mano de un hijo de Dios es alimento para el hambriento, ropa para el desnudo y ayuda para el necesitado. Entonces podemos ver que el dinero no es malo, pero cuando dónde está nuestro corazón, eso es importante, ¿verdad? Uh-huh. Quería compartir un versículo en Lucas capítulo 12. Está hablando de una parábola que Jesús dice, que un hombre tenía muchas riquezas y tenía tantas riquezas que dijo, ¿qué voy a hacer con tantas riquezas? Entonces dijo, las voy a almacenar y así en toda mi vida no me voy a preocupar de nada, de trabajar de nada. Y entonces dice ahí el versículo 20 del capítulo 12 de Lucas, dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para uh-huh con Dios. Aquellos que tienen riquezas aquí en la tierra no están guardando riquezas de las riquezas celestiales. Podemos tener riquezas, podemos tener mucho dinero, pero ese dinero no puede comprar las riquezas uh-huh que nos esperan en el cielo, ¿verdad? Las riquezas espirituales, uh-huh, los frutos del Espíritu, nada de eso puede comprar. Exacto. Y nada más con un versículo que quiero compartir es Marcos 8:36. Es un versículo muy importante que dice, porque ¿qué provecho hay en que una persona gane el mundo entero y que pierda su alma? Estamos hablando de una vida eterna que hoy en día los ricos quieren comprar, ¿verdad? Hasta cirugías, se pueden hacer todo esto, pero la vida eterna no se puede comprar. Y a veces me pregunto, ¿cómo puedo yo alcanzar a un rico cuando yo anhelo lo que ellos tienen? ¿Cómo, cuando Jesús dijo, pues sabemos que Jesús inspiró la Biblia, cuando dice que el problema es el amor al dinero, Jesús quiere sacar nuestra mente al amor al dinero y nos quiere, cuando al hombre rico le dijo, ve y vende todo, es una señal que su amor ya no era al dinero. Era una señal que su amor era hacia Dios, porque donde es, el amor es el fundamento de la ley de Dios. Y a Jesús decirle eso, quería decir que quería que él viera, que su, quería ver que su amor ya lo estaba desechando al dinero, y su amor lo estaba uniendo hacia Dios. Y es ese amor que a mí me va a ayudar y a nosotros nos van a ayudar a poder hablarle al rico, a la persona al lado y decirle, mira, yo amo a Jesús y eso es todo para mí. Es ese amor que para todos nosotros es el máximo. Hay algunos que llegan a caer en un grave error de que piensan, o tal vez al poder escuchar este mensaje, que dicen, mira, están hablando del dinero. Y a veces pueden llegar a pensar, Jesús quiere mi dinero, la iglesia quiere mi dinero. Mira, deja decirte algo, Dios no necesita tu dinero. ¿Quién es Dios? Él tiene la potestad de todas las riquezas de este mundo, a Él pertenece todo, Él hizo los mundos. Jesús no quiere tu dinero, pero ¿por qué te pide que te deshagas de Él? Porque sabes, cuando uno tiene amor al dinero, eso no nos permite ver el amor que Él tiene para nosotros. Y nos aferramos a esto. El ejemplo más triste lo podemos ver en la palabra de Dios. En el caso de Judas, el libro de Mateo capítulo 26, 27, los primeros versículos nos muestran cómo Judas, por amor al dinero, siguió hasta el final, hasta culminar con este deseo. Llegó al punto tan ingrato de, por amor al dinero, vender al mismo Hijo de Dios. Y de esta manera vender su salvación. Mis queridos amigos, después vemos que fue al ver que el gozo y la alegría no estaba en este dinero. Esas 30 piezas de plata las tiró enfrente de estos hombres, mostrando que estos no saciaban su necesidad. Hoy no tenemos que llegar a ese punto. Hoy podemos despojarnos del amor al dinero y depositar nuestro amor, nuestros afectos en el Dios del universo. Queremos invitarte hoy en día que tú sigas buscando a Jesús. Y si tus riquezas no son materiales, tal vez tus riquezas tú pienses que estás enriquecido y sin necesidad de nada espiritualmente, hemos de mirar que en realidad estamos desnudos y pobres. Y vamos a reconocer nuestra necesidad en Jesús. Que Dios te siga bendiciendo y usando. Dios te bendiga. ¿Estás buscando soluciones para los problemas de la vida? ¿Encuentras que la palabra de Dios es difícil de entender? Únete a los jóvenes de Ouachita Hills College, quienes tienen pasión para hacer de la Biblia un libro fácil de entender. Si tienes alguna pregunta o comentario, comuníquese con nosotros. Envíanos un mensaje a Estudiemos Juntos, P.O. Box 170, Amity, Arkansas 71921. O envíanos un correo electrónico a estudiemosjuntos@ohc.org. Pueden también visitar nuestra página del internet a www.estudiemosjuntos.org. Podemos entender.